Cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Cortita la tanda, bien, pero bien cortita. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Poné la Pava de hoy, sábado 23 de enero. Está levantando la temperatura, Sol, ¿eh? Va a ser un día de río total, pero totalmente. Le voy a decir que estoy extrañando a nuestra clásica risotadas de la mujer que pone la pava eléctrica al fuego. Es verdad. Extrañando. La vamos a convocar en un ratito. Sí, que se le bueno, prendió fuego. El relato es increíble. Sí, es tremendo. ...1556-0743... a ese número se pueden contactar si tienen ganas. ¿Qué le parece? Le vamos a pedir ahí a Marcelo que se vaya rimando, me parece que está llegando Fabricio, pero ¿qué les parece si antes de hablar con ellos compartimos un poquito la palabra de algunos feriantes de la plaza acá, artesanas, artesanos, ellos y ellas, que estuvimos charlando durante la semana, pasamos por los puestos. Algunos estaban muy ocupados ahí atendiendo, por suerte, la gente que anda dando vuelta por la plaza, pero otras personas se prestaron a charlar un ratito. Son cortitos, son testimonios cortitos, como para ir metiéndonos en tema, a ver qué nos dicen sobre, bueno, cómo viene la temporada, cómo ven la organización de la feria y demás. ¿Les escuchamos? Dale. Hola, mi nombre es Lorena López, participo en la feria con Caleidoscopios y hace como 13 años que estoy ya acá participando en la feria. Ahora tengo mi hogar en Las Rabonas, antes estuve en las calles y bueno, ahora estoy por ahí. Con respecto a la pandemia, que había mucha incertidumbre, con respecto a la organización y lo que es protocolo y todo eso que tiene que ver con cómo pusieron los puestos, me parece que está súper bien armado todo. Empezó rara, con la primera semana fue como más bajo, por lo menos personalmente, sentí así como... En cantidad de gente... Y después, bueno, la segunda semana repuntó un poco más. Y bueno, volviendo al tema de la pandemia, la gente está como rara, ¿no? Como que no está compulsiva como otros años. Y con respecto a la organización, Me parece que está súper prolijo todo. Este año, bueno, pusieron los puestos, los amuraron para que no se vuelen con el temporal, porque varios años que no pudimos laburar pues se volaban. O sea, hicieron un montón de cosas, ¿no? Que amuraron también los tolditos para que no se vuelen. Se fueron acomodando en ese aspecto esas cosas. Pero bueno, con lo que no estoy un poco de acuerdo es con el cobro del canon. La verdad es que no pudimos trabajar el año pasado, bueno, el 2020, por ya saben por qué. Y me parece que no se tuvo muy en cuenta eso, la carencia de laburo que hubo. Y me parece que tendría que haber sido más chico, por ahí, no sé si no cobrar, pero que hacer más chico el monto que se nos ha cobrado. En definitiva, se termina cobrando este año lo mismo que el año pasado. Tal cual, sí. Y el servicio que se brinda en la plaza y demás, ¿es el mismo que el año pasado? Es el mismo, con algunas cosas menos, que había una colación que ya no está, o nos daban algunas bolsitas, y bueno, ya hay como menos personal de la comuna que está laburando también. Te das cuenta como que hay menos cantidad de gente por ahí. No con lo que tiene que ver con el protocolo, que hay chicas en las esquinas, gente, pero bueno, noto esos cambios, ¿no? Como no estoy de acuerdo con que se cobre lo que se está cobrando. Y respecto a la participación de artesanas, artesanos del pueblo y de la zona, ¿cómo...? Mira, hubo días de enero con puestos vacíos, que eso no pasó nunca. Hubo un par de días que hubo, no sé si más de tres, pero un par de puestos vacíos que me llamó mucho la atención. Y bueno, eso también es como... No se permite que vengan tantos invitados, sí algunos se están viniendo, pero no es como antes que hay así seleccionados como algunos artesanos que van a ir viniendo, pero sí hay mucho menos variedad de invitados. Acá Nicolás Paul, somos un puesto de ropa, digamos, histórico, estamos hace como 15 años más o menos acá. Esta temporada... especial, qué sé yo, después de un año de no laburar, pasar a vender, aunque sea algo por día, es una delicia, qué sé yo. O al menos para mis viejos que viven de esto a full, para mí, excelente. Va, yo me pongo contento. Y la verdad, parece ser una buena temporada, o así se perfila. Estamos acá con muchas medidas de seguridad, todo el tiempo llenando todo de alcohol, porque las perchas la tocan muchas manos. Y ha venido mucho turismo, y la verdad que... solamente un certificado, llenar un certificado y una aplicación no me da tanta seguridad de los contagiados, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, también hay que vivir, así que no nos queda otra que cuidarnos y bancar la parada como viene. Más allá de la cuestión del año, en general la feria viene cada vez más organizada. La verdad es que como que, si bien muchas ferias independientes también tienen sus formas de laburar, creo que la relación entre artesanado y municipalidad y el equilibrio entre los espacios y poder está bastante equilibrado. Creo que hay una buena comunicación en ese sentido, está bastante bien organizado, te diría, lo de este año en este caso en particular y en los años en general. Me gustaría que vuelva el criollo con mate cocido, que era un gol, pero bueno, parece que hoy esos fondos fueron al alcohol en gel. Pero la verdad que sí, yo estoy contento con la organización de la feria. Me parece una muy buena feria. Me parece que la feria no cuida muy bien el espacio de los artesanos. Y sobre todo de la calidad de la artesanía, que dentro de todo se trata de buscar un estándar tirando hacia arriba más que hacia abajo. Y no es por desprestigiar las ferias persas o algo por el estilo, pero te encontrás con muchas ferias últimamente que son pura reventa o chiquitaje. Y la verdad que acá dentro de todo lo que es el equilibrio entre el artesanado y los productores, por supuesto, está muy bien la calidad, digamos, de los productos, y me parece que es lo que se busca, y creo que inclusive el turismo viene por eso a esta feria. Ahora lo van a contar, porque les acabo de abrir los micrófonos. Estamos con Marcelo el Pelado Bonilla. Fabricio, yo no sé tu apellido. Arrímense, por favor, a los micrófonos, así se escucha bien. Bueno, bienvenidos a Poner a Pava. Al pelado lo venimos esperando y ya lo crachamos al aire varias veces porque dijo voy y no acá aparecía. Estoy, acá estoy. A ver, ¿estás? ¿Sos vos o sos un holograma? ¿Cómo Buen es? Día a todos los, ¿cómo se dice? Oyentes. Sí. Bueno, ¿cómo va? Bien. Bueno. Ahí escucharon algunas personas integrantes de la feria esta semana dando una vueltita, muchas otras no tienen ganas de hablar, sí. Pero bueno, la idea convocarles era para charlar un poco de la feria, ¿no? Es una feria histórica en Tras la Sierra, tiene un montón de años. Totalmente. Y bueno, los últimos años ha cambiado bastante. Y respetada. Y es importante, me parece, que quienes por ahí están en la sintonía de la radio puedan conocer un poco cómo es sostener una feria tanto tiempo, cómo es el vínculo con la municipalidad, cosas que a lo mejor no mucha gente no entiende. Yo lo digo desde el lado que participo también en la feria. Sí, sí, sí. Y se escuchan un montón de cosas muchas veces. Vos escuchás que dicen esto está mal organizado, esto podría ser mejor y demás. Así que bueno, está bueno que quienes le están poniendo el cuerpo puedan contar su mirada, cómo lo ven, cómo lo hacen. En principio, la pregunta es, la feria, ¿está organizada por los artesanos o está organizada por la municipalidad? Bueno, el pelado va a contestar. La feria está organizada por los artesanos. Hace 7 años, no sé cuánto hace, Fabricio. Más, 10, 11 años hace que la feria... La feria se organiza por el artesano. Sí, tenés que tener, viste, cintura para manejarte con la municipalidad. Porque el tema es que dependés siempre de la municipalidad. Por los puestos, por el arreglo de los puestos, pelear el canon, todo el servicio que damos en la feria es con participación de la municipalidad, porque si no, no se haría tampoco. ¿Entendés? Ahora, cuando vos decís es organizada por los artesanos, sí. ¿De qué manera están organizados los artesanos? Digamos, hay un ámbito para que los artesanos participen, están constituidos de manera legal, son una asociación civil, por ejemplo, ¿tienen alguna entidad? No tenemos todavía esa asociación civil, siempre la peleamos, vos las has peleado años y nunca, siempre fue municipal. Pero lo que es artesanía lo organiza el artesano, menos los microemprendedores. Uh-huh. La feria está organizada. Hola, Pancho. ¿Qué hace, Fabricio? La feria hace muchos años, desde que la feria estaba constituida por un ala a mitad de cuadra y al frente de la iglesia. En ese momento nos juntamos a hablar un grupo de gente y a tratar de organizar, porque existía la posibilidad de que la feria se agrandara, y así de esa manera sucedió ese verano que en capacidad de artesano la plaza se duplicó. Uno de los problemas principales que tuvo la feria era que siempre tenía el espacio público, pero no tenía la estructura. No estoy uh-huh. hablando de hace 12 años atrás, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nosotros como que tratamos de enarbolar la bandera del respeto hacia el artesano. Era una bandera de la cultura, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nosotros siempre trabajamos con premisa para respetar y proteger al artesano. Estuviera quien estuviera del otro lado, porque siempre... Cuando dijimos, decís del otro lado, que en la gestión municipal. Refiriéndose a la gestión municipal, porque, o sea, las gestiones pueden ir cambiando cada 4 años, y nosotros en la plaza se jubila el que se quiere jubilar de la plaza, sí. ¿No? De hecho, este año se bajó Don Pedro, que hace, no sé, 30 años que trabaja en la plaza, ¿no? Bueno, pero se bajó por este momento. Entonces, la feria está organizada por una comisión que siempre es votada por la mayoría de los artesanos. Convocamos asamblea y realizamos votaciones públicas en donde en ese momento se eligió, después se volvió a elegir y así sucesivamente. La última vez, que esto, corregime Marce, fue hace 2 años, me parece, estaba muy saturada la plaza de trabajo. y decidimos hacer un acta explicando cuáles eran los puntos de trabajo que estaba llevando adelante la Comisión de Trabajo de la Feria, explicando cuáles eran las cuestiones que habían evolucionado y cuáles eran los puntos débiles, porque todo trabajo tiene puntos débiles, ¿no? Entonces, en ese momento, y firmamos un libro de acta y todos los artesanos de la plaza volvieron a dar el apoyo al trabajo de la comisión que está trabajando actualmente. Bien, ¿y la comisión la integran cuántas personas? Cinco personas. Son cinco personas, Pancho. La última vez que se hizo la asamblea para renovar la comisión fue hace 2 años, ¿sí? 2 años. ¿Y cada cuánto tiene establecido? ¿O se reúne siempre cada 2 años o por ahí pasa más tiempo o menos tiempo? ¿Cómo es? No, siempre cada 2 o 3 años, según. Sí. Según, cada 2 o 3 años. Este año fue, o sea, se cumplen 3 años. Sí, este por año. Por eso nosotros después de Semana Santa va a haber gente que quiera integrar la comisión o hacer una comisión nueva y está bárbaro. Artesanas y artesanos que participan en la Feria de Nono, totalmente. Cualquiera puede participar de la comisión, no. Puede participar de la asamblea, sí, sí, sí, pero sí, no integrar sí, la comisión. Sí, no integrar la comisión. ¿Qué requisito tiene que tener la persona para poder postularse a una elección para formar parte de la comisión? 3 años mínimos en el pueblo y 7 años en la feria. ¿En el pueblo qué quiere decir? ¿Domicilio en domicilio el DNI? Domicilio en el pueblo. ¿En Nono o en, Nono, las no, calles, no, la Rabona, Rosario Pato? En Nono. ¿Y eso es un criterio que establecieron en asamblea los artesanos o figura no, en el reglamento? En el reglamento de la feria. Porque el reglamento de la feria es una ordenanza de la municipalidad. Totalmente, Nono. Sí. Bien. Sí. Eso es verdad. En su momento, Pancho, esto, el tema de que la comisión estuviera conformada por gente de acá del pueblo, fue como todas las conversaciones, ¿no? O sea, con diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la municipalidad. Fue un problema de hace años. Como que lo establecieron, porque la feria en ese momento, vuelvo de nuevo, hace 10 años atrás, estaba bastante revolucionada el tema de la organización, nunca había tenido una organización firme. Fue medio como que fue establecido de esa manera por ordenanza municipal, porque entendían desde la municipalidad que no es un criterio tan alejado de la realidad, que cuando las personas no viven en el pueblo, no se integran durante el año en el proceso de trabajo. O sea, la Feria de Nono vos no la podés empezar a organizar el 31 de diciembre. ¿Entendés? O sea, acá nosotros logramos de alguna manera poder trabajar todos los fines de semana largos y siempre participa la misma gente. Sí, vacaciones de invierno, Semana Santa. Hay una realidad en el Valle que no es ajena a ninguno de nosotros, que por ahí venir de otro pueblo, de Los Hornillos, de La Rosa, hasta de Mina Clavero a veces, para un fin de semana, que sabes que no vas a trabajar bien, y no venís, porque es una realidad, ¿no? Entonces, se entiende que para trabajar en una comisión de trabajo vos tenés que estar presente. Para poder estar al día con los problemas que van surgiendo. Este año nos encontramos con el tema de COVID-19. Muchos artesanos que los tenemos siempre invitados no pueden venir porque los campings están cerrados. Nosotros desde la organización de la feria le brindamos esa posibilidad que el artesano que viaje, que tenga medianamente un lugar donde pueda estar sin tener que pagar, porque vivimos en un lugar de temporada. Entonces, eso fue medio como establecido desde parte de la municipalidad. Y no pasa en toda la feria, Pancho. Todo el país no te van a dar un lugar le dan Nono. No está mal, para nada mal, sumar voces a ese grupo de trabajo, ¿no? Porque no te hace menos artesano o con menos capacidad de trabajo vivir en Mina Clavero. ¿Sí? Siempre defendemos al artesano visitante. Justamente esa fue una de las premisas. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos los que están hoy establecidos en la feria han tenido una mochila en la espalda. Y llegar a una feria y no tener la posibilidad de trabajar es horrible. O sea, que llegar a una feria, que haya espacio y te digan, ¿sabés qué? No podés trabajar porque tu rubro de artesanía está saturado. Y voy a decir, pero yo tengo una propuesta diferente. Mi intención es enriquecer este ámbito de trabajo. Se entiende. ¿No? Me van surgiendo preguntas. Sol, también, por favor. Dale, Sol. Yo lo que por ahí digo, está bueno priorizar al viajero, porque bueno, todos hemos viajado y hemos necesitado laburar en el camino, Pero ¿por qué no priorizar a los artesanos locales? Me pregunto. No, no. O sea, sí, sí, están súper priorizados. Sí, sí, obviamente. Es más, este año han entrado casi 10 artesanos locales. La prioridad... Claro. Bueno, pero tampoco tenés puesto como para darle la conformidad a toda la gente, ¿me entendés? Entonces, claro, esos 10 locales que vos decís tiene que ver con esto que decía Fabri, de por el COVID y esta situación. Claro, claro. Hubo gente que viene todos los años de afuera y tiene un puesto todo el verano y este año no pudieron venir. No, todo el verano no, Pancho. ¿No? Los artesanos que son invitados van rotando semanalmente, al igual que los artesanos locales. La feria está constituida por 60 puestos de artesanía. Sí. 45 puestos son puestos fijos. Fijos. Y los otros 15 o 10, no sé. 12 puestos. 12 puestos. Nosotros a veces 8 no te lo, quedan. No los negociamos, porque en realidad existe la disputa esta. Si tenés 12 puestos, ¿por qué no los entregás? Porque los reservamos para gente que no tiene puestos fijos. O sea, en ninguna feria de Argentina, de temporada, existe la posibilidad que vos llegues y trabajes. Es muy difícil. Vos para trabajar en cualquier feria de temporada, llegás y no tenés lugar, hermano. Por ejemplo, acá en Nono se anotan en octubre el viajante para poder tener un lugar. Che, y esos 45 puestos fijos que le dicen, ¿con qué criterio se otorgaron o se otorgan y eso tan fijo y que son fijos? Sí, fijos. Son fijos, ya están. Eso no tuvimos un criterio, Pancho. En realidad... No, esto viene de hace años. De hace muchos años. Hay gente de Mar del Plata, hay gente de Rosario que tienen puesto, pero hace 17, 18 años el tipo que viene acá, Nono, a el puesto, ¿me entendés? Y acá hay gente nueva que ha llegado al pueblo, hará 2 años, menos, 1 año, que se hace en el cambio de domicilio y ya quieren un puesto. Y es imposible. ¿Me entendés? No. Porque si no, sabés la gente que tendríamos acá, artesanos viviendo ficticiamente, se hacen el cambio de domicilio porque ya ha pasado en otro momento. Que eran de Buenos Aires, de otras partes, se hacían el cambio de domicilio y ya tenían el lugar fijo. Bueno, toda esa gente se tuvo que, o sea, que sacar de la plaza y volver a empezar. Que hay artesanos acá en el Valle, en las Rabonas, más bien, en todos lados. Pero la feria tiene 70 lugares nada más, ¿me entendés? Entonces se te hace muy complicado. Entonces vos tenés que... ¿Te quedan 10 puestos? Bueno, 5 puestos son para el Valle y 5 puestos para afuera. Así, se van cambiando. Por ahí hay artesanos que no tenés, que no vienen a la feria por el canon, por el problema del canon, ¿me entendés? Nosotros gestionamos, Marce, mirá, nosotros gestionamos hace 3 años atrás un puesto de intercambio con el Paseo de las Artes de Córdoba. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Que hay un puesto para la Feria de Nono en Córdoba? En Córdoba, claro. Y hay un puesto en Nono para alguien de esa feria. Exacto. Mirá, y te cuento rápido lo que pasó. El Paseo de las Artes en Córdoba es algo totalmente impresionante lo que suceda en una manifestación cultural gigante, ¿no? Artesanos que tienen muchísimo, muchísimo talento y siempre tratamos de que artesanos así, con esa calidad de artesanía, sean participantes de la feria porque a nosotros nos realza, o sea, nos invita a que cada vez seamos mejores, ¿no? Bueno, claro, lo que hay que entender que vos cambiando la feria, aunque sea 5 o 6 puestos toda la semana, la feria es distinta. Claro. Porque el que está fijo ya lo conoce todo el mundo. ¿Me entendés? Pero sí buscan también el cambio de la semana de esos puestos. Que entra otra mercadería, otro producto, ¿me entendés? A la feria. Es muy importante la feria cambiarla toda la semana. El cambio fue un puesto de temporada para el Paseo de las Artes, que esos 3 años nos quedamos con un puesto menos nosotros para visitantes, tomamos como visitante a cualquier referente del Paseo de las Artes, a cambio de todos los fines de semana. Eso todo el año. Todo el año. Pueda viajar un artesano a Córdoba. ¿Y eso cómo se organiza desde Nono? ¿Quién viaja? ¿Cómo se termina el viaje? ¿Te tiene que bancar el viaje a Córdoba o hay un apoyo? Hubo un apoyo sí en su tiempo, que te daban de parte de la municipalidad, te daban un boleto para ir a Córdoba a comprar mercadería. Bueno, las cosas fueron cambiando, el gasto era muchísimo, porque se juntaban, vos calculá que eran 40 y pico de boletos gratis. Sacá la cuenta. ¿Que le daban un boleto por mes? Por mes. Y después, bueno, eso se peleó, se sacó del tema y bueno, son cosas que van pasando, ¿viste? Y resulta tan difícil poder viajar desde acá durante el año a Córdoba, a veces a laburar, porque la gente que lo utilizó iba con un permiso, así un papel, que, como que iba de la feria. Claro. Entonces vos cuando llegas allá hay todo como un proceso de para poder participar que, bueno, tenés que sentarte y esperar 4, 5, 6 horas para poder participar sábado y domingo. Entonces vos llegabas con ese papelito, entonces como sos de intercambio, automáticamente no tenés que hacer todo ese proceso, ¿no? Y la verdad que este año fue que caducó ese intercambio porque no lo usábamos. No lo usaban. No lo usaban desde no acá. No lo usaban desde acá. Pero, por ejemplo, eso es algo... Uno lo desconocía, digo. No, lo conocía todo. El artesano de acá, el fijo... Lo sí, conocía, el sí. Visitante no, porque son cosas... Sí, era para los tíos. Exactamente. Che, un par de preguntas ahí vinculado a esto. Dale. Esta comisión, estaría bueno que nombren las 5 personas que la integran, sí. Por un lado. Por otra parte, el financiamiento para todas estas cosas es siempre de la comisión... gestiona ante la municipalidad de Nono absolutamente todo. O se han planteado o han realizado alguna otra manera de gestionar recursos más allá de pedirle a la municipalidad, digo, como comisión. Al principio la comisión tuvo, de alguna manera, se trató de llevar un financiamiento como para poder sortear cuestiones de cartelería, cosas que necesita la plaza, ¿no? En ese momento la propuesta que hacen los espectáculos públicos estaba integrada a los artesanos y también había poco recurso en el tema de micrófono, iluminación y todas esas cuestiones que los compañeros utilizan. Entonces tratamos de alguna manera, el sector de los espectáculos nos fuimos desvinculando porque nos dedicamos y nos abocamos 100% a la artesanía y sinceramente no funcionó porque es difícil cuando hay plata y todas esas cuestiones. La verdad que fue bastante complicado. Mira, Pancho, ahora, en todas las comisiones, que conozco muchísimas, siempre que hubo plata, siempre hubo problemas. Y ellos mismos lo decían de hacer una caja interna, de tener a un tesorero, y yo siempre me negué. Si hay algún culpable en ese aspecto, soy yo, porque no quería la plata de por medio, ¿entendés? Porque siempre en la mayoría de las comisiones pero del país, siempre hubo problemas con el dinero. Entonces no quisimos. Después lo hemos charlado y todo y no quisimos. No sé si es un error. Pero después en las conversaciones que hubo con diferentes gestiones del municipio fue muy bien. Las comunicaciones siempre fueron muy bien, con algunos puntos en contra, con muchos puntos a favor, pero siempre sentimos el respaldo, digamos, viste, de ver la plaza como está, ¿no? O sea, los espectáculos públicos en la calidad en la que están funcionando, la plaza, los puestos, la construcción de los puestos, cada 3 puestos, 4 puestos de artesanía, nosotros tenemos salvavidas térmicas, eléctricas, para que no exista. La plaza tiene un electricista, si hay problemas eléctricos, va y te resuelve el problema en el momento. La plaza está limpia, está ordenada, ¿viste? Una de las premisas fue que cuando la plaza estuviera desarmada, que no fueran todos los puestos de madera, un puesto de madera, un puesto de caño, un puesto de tubo de PVC, de lo que fuera. Entonces, como que siempre hubo un buen diálogo y se fueron concretando cosas que se fueron planificando, ¿no? Así en el rubro de las artesanías. ¿Quiénes son los integrantes hoy de la comisión? El Pelado. ¿El Pelado qué? ¿Ocupa algún rol específico en la comisión? ¿En la comisión son todos indios o hay cacique? ¿Cómo es? No. El Pelado, si le quieren poner título honorífico, es el presidente de la comisión. Ah, tienen así cargo, el digamos. El presidente la comisión. De la comisión. Fabricio, el que sigue. Después está Pedro Flores. Está Ángel Pedrón y Norma Olivera. Son los cinco integrantes. Personas que trabajan en la Pero comisión. A la vez tenemos ayudantes, como es Loli de que es de Mina Clavero, Natalia que de La Rabona, el Rodi que en este momento no está porque está accidentado. Y trabajamos con un grupo de fiscales, Pancho, la comisión. Son 14 fiscales. Trabaja con un grupo de fiscales que ellos, no sé si están tan puestos tan a voluntad porque consideramos que son los mejores artesanos en cada rubro que están en la plaza y son independientes de la comisión. Que eso es muy bueno que suceda. ¿Por qué es muy bueno? Porque nosotros cada vez que hemos realizado fiscalizaciones para elegir al artesano que va a participar, inclusive nos autofiscalizamos una vez cada 2 años para que nuestros paños no se vengan abajo, nos hemos hecho muchas observaciones desde un punto muy objetivo para que nosotros mejoremos. Entonces, la decisión de los fiscales es totalmente independiente a la postura que tenga la comisión. Totalmente. Si el cuerpo de fiscales dice que ese puesto no puede entrar, no entra. No entra. ¿Entendés? Y no importa si es el hermano de Marcelo o el pelado o el primo de Fabricio. No entra. Si el puesto no está calificado para entrar porque nosotros respetamos mucho la artesanía, no entra. Y son 14 los fiscales. ¿Esos son para que hay 14 rubros o hay más de un fiscal por rubro? No, sí, hay más de un fiscal por rubro o a veces hay un solo fiscal para dos o tres rubros, según... En el momento que estés, ¿me entendés? Con la persona que estés. Para fiscalizar trabajamos con el plenario nacional, entonces no hay ninguna chica, ¿no? O sea, vos vas a participar a la Feria de San Telmo en Buenos Aires, te fiscalizan con ese plenario. Vas al Bolsón, te fiscalizan con ese plenario. Fue fiscal de cerámica, ¿no? Entonces, viste, o sea, no es que existe, pero vos acá me estás diciendo, no, acá está el plenario... Lo lees y ahí te sacas todas las dudas, cuáles son las características y las capacidades que vos tenés que cumplir para que tu pizza sea artesanal. Está bien que siempre hay una tolerancia que le pedimos a los fiscales, ¿me entendés? Porque si vos te tenés que guiar por el libro, también es muy poca gente la que entra, ¿me entendés lo que te digo? Pero siempre hay una tolerancia en el rubro, en el producto. Pero lo manejan los fiscales. No es que el pelado viene uno y lo pone ahí, no. Bueno, lo ha puesto, pero siempre hago fiscalizar los paños, ¿me entendés? Y el encargado de fiscales, ahí lo tenés, es el señor con cara delincuente. Encargado de fiscales. Encargado. Bueno, tenemos, entonces, presidente, encargado de fiscales en la comisión. Dos preguntitas, ¿da para hablar? Larguísimo, sí. Parece bueno, que... No, pero lo podemos hacer también en otro momento. Podemos profundizar en otro momento. Tengo más testimonios recogidos en la plaza. Bueno. Pero quiero hacer un par de preguntitas puntualmente, Marcelo Pelado, a vos, porque lo he escuchado mucho dando vuelta en la plaza. Sí. ¿Te paga algo la municipalidad? No. ¿Vos estás empleado por la municipalidad? Lo único mucha que gente no pago se hace esa pregunta. Es el puesto. El puesto lo tenés bonificado. Digamos, sí, vos no pagás el canon. No pago el canon. Y le deberían pagar, che, porque el otro día hablando con vos, no sé, lo digo medio en chicana, ¿no? Yo creo que si le pagaran, no haría el trabajo que hace. Invitando a los artesanos de la plaza de Nono. Me han ayudado para viajar cuando voy a Catamarca, estoy la verdad re agradecido. Cuando voy representando a Nono, sí. Pero para terminar, me han ayudado con el viaje y estoy muy agradecido. Si te tienen que pagar para hacer ese trabajo, no sé si lo haces. Sinceramente lo digo, porque... Lo harías de otra manera. Exacto. Es muy, muy grande el trabajo, viste... cuando vos querés organizar y tener la feria como está. Entonces, siempre, como recién lo dijo al principio de la conversación el pelado, vamos a proponer este año, viste, que se integre más gente, que conformen otra comisión. Exactamente. Que se presenten. Claro. Y llamaremos para que exista gente nueva. Porque Totalmente. Como todo ser humano se cometen un montón de aciertos, un montón de errores. Uno en la situación se recontrarrecansa porque es más fácil llegar, estacionar el autito, bajar, poner la mercadería, vender, y no sabe si el artesano está en el camping, está bien, si el artesano que viene en viaje, la cantidad de artesanos de acá del pueblo que quieren tener, que no pueden, la cantidad de artesanos que quieren venir de los hornillos, de la rosa, de sí, que no pueden. Difícil, de mira, o sea, no podés tener a todo el mundo contento. Entonces está bueno, sí, está re bueno. Como siempre decimos, está bueno que alguien quiera hacer ese trabajo sin ningún fin de lucro. Para eso no, sí. Y aparte la constancia, claro, de organizar todos los años la feria, de dejar tu trabajo de lado por la feria, claro, tu familia. Yo he tenido problemas con mi mujer y lo sabe todo el mundo, y yo los 60 días de la feria he estado acá. ¿Me entendés? Y todos los fines de semana largo está acá. Fines de semana largo, ir a asistir al artesano al camping cuando hay tormenta, arreglar los puestos cuando hay tormenta. Claro. No es fácil. No es solamente venir, dar una vuelta en la feria y te va. No, claro, para nada. Deja muchas cosas de lado por la feria. Entonces estaría bueno que alguien... Sería re bueno que alguien se ponga la camiseta de la feria. El tema del depósito. Y el pelado también. Lo dejen descansar, por favor. ¿Te quedarías en tu casa? No, pero sí me taller, loco. Yo hace 7 años que no... No, mira, ahora estamos renegando con mi señora haciendo taller apurado, ponerle una chica para poder tener el producto. ¿Me entendés? Porque no es que vos empezás la feria los primeros días de diciembre o enero. Vos venís laburando ya de octubre, venimos laburando con él en la feria. Para que estén bien los puestos, para que estén pintados, organizados. ¿Me entendés? Siempre más bien que tenés discusiones con la municipalidad. Porque no es todo así que te regalan todo. No, para nada, ¿me entendés? Siempre hay una lucha interna. Pero tranquilo, es el trabajo que uno tiene, ¿me entendés? Y de parte de ellos, bien. Hasta ahora yo nunca tuve problema. En el sentido con el intendente, no. Siempre el mejor apoyo. Y lo digo públicamente porque fue la verdad. Después que haya problema entre medio de eso, bueno, siempre es el trabajo diario, loco. ¿Me entendés? Pero tenés que tener cintura también para eso, ¿no? Te digo. Pero estaría bueno que el pelado descanse. Bueno, la verdad que está buena la charla. Me parece que vale la pena. Hay un montón, sí, bueno, más de cosas. Ya. Se nos va el programa entero. Hay un montón de cosas para cambiar también. Vamos a cortar. Bueno, no ¿cuáles, por no. ejemplo? No, qué sé yo. La gente al ve pelado, que necesita un cantar al pelado, ¿viste? Yo creo que cambiando al pelado... Cambiaría muchas cosas, ¿me entendés? Bueno, pero hay que ponerse en el lugar del pelado también, ¿eh? No es fácil. Por eso te digo, estaría bueno que se prepare una persona para seguir ese, o sea, el ritmo de la feria, ¿me entendés? Eso lo vengo proponiendo, pero no ahora, ¿eh? Hace rato. El pelado está porque no hay nadie, ¿eh? ¿Me entendés lo que te digo? Nadie se pone las pilas porque es mucho compromiso, estamos con Fabricio, ve gente de la comisión que no trabaja porque es mayor, otro está muy ocupado. Bueno, no, la feria tiene que seguir, ¿me entendés lo que te digo? Bueno, habrá que ir renovando, claro, y también desde la comisión, claro, está bueno ir motivando, bueno, ahora, a que se sume gente. Ahora, gente después nueva. De Semana Santa creo que, ¿no, Fabricio? Sí, sí. Después de Semana Santa van a hacer la asamblea. Sí, sí. Se hace una asamblea, no se pudo hacer antes por el tema del COVID, ¿viste? Pero se va a hacer una asamblea, como hicimos la fiscalización, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o el anteaño? El año pasado, en el camping municipal. El año pasado fue, ¿no? Bueno, se va a hacer una asamblea para ver que pongan listas de gente de nono que pueda, para que haya otra comisión. ¿Me entendés lo que te digo? Yo tengo mi lista igual, por la duda, porque quiero renovar la comisión. Pero estaría bueno que también alguien ocupe mi lugar, como la canción. Bueno, acá llega un mensaje de Ladri, desde La Rabona. Dice, por lo que vi en la feria, para que pueda participar más gente, algunos puestos se comparten entre dos artesanos, sí, o artesanas, usando el espacio una semana cada uno. ¿Cómo está resultando eso? Es la pregunta. ¿Están dando bien eso? Y por ahora están dando como están dando, porque no tenés lugar, ¿me entendés? Entonces, gente que quiere participar de acá, bueno, está bien, yo lo hago participar, pero es la única manera que tenemos, porque no tenemos más puestos. Pues vos vas a ver, si hay algún puesto vacío y queda vacío, es del no del visitante, sino del local que no viene a la feria. ¿Me entendés? Pero los puestos están todos ocupados. Día a día se trabaja con el feriante que llega o algún visitante que ocupe ese lugar. Pero en realidad no tendría que faltar nadie de los fijos. Esa sería la realidad, ¿me entendés? Uh-huh. Otra consulta dice, ¿cuántos son las artesanas, que sostienen la feria y viven en nono? ¿Cuántos de los que sostienen la feria viven en nono? Todos los que estamos en la comisión. La comisión, digamos. Todos. Hay ayudantes, como te digo, yo tengo dos o tres chicas que me ayudan, que me dan una mano, que es Loli de la de Mina Clavero, Natalia de la Rabona. Hay varios chicos que ayudan. Pero cuando vos decís que ayudan, dan una mano puntualmente, claro, ¿en qué cosas? Dan una mano, qué sé yo, en fiscalizar, o tengo que anunciar algo y me dan una mano, o si es gente buena, nueva, y me dan una mano, ¿me entendés? Porque yo estoy en otro lugar. Me ayudan en lo que pueden y le dejamos, porque tampoco le podemos decir que trabajen a al lado de la comisión porque no son de acá. ¿Me entendés? Que eso sería lo único que difiere. Que de no la lo permite el reglamento municipal, digamos. La ordenanza municipal establece que el integrante de la comisión de artesanas y artesanos tiene que tener domicilio en Nono. En Nono. Tiene que tener domicilio en Nono porque esa ordenanza es del 2012. En el 2019 se modificó. Sí, vos sabés bien. En 2019 se modificó la ordenanza, yo estaba viendo esta semana, pero básicamente para cambiarle el nombre a la feria, para incluir la parte de productores. Pasó a llamarse Feria Municipal de Artesanía y Productos Regionales de Nono. Regionales de Nono. Pero municipal. Y establece como categoría de artesano o productor local a toda persona que tiene domicilio en Nono, las calles La Rabona y Arroyo de los Patos. Eso para definirlo como artesano local o productor local. Sí. Eso establece la ordenanza de 2019. Ahora ahí no hace referencia en ningún momento a el domicilio de la persona para integrar la comisión. Eso debe ser una ordenanza anterior que no se modificó y si es así, creo que no tiene se que modificó. Tener domicilio sí. En Nono, en el DNI. Sí. Lo cual no implica que esté viviendo en Nono. Tampoco. No, pero por eso tenés que, bueno, te digo, tenés que tener 3 años y 7 años en la plaza de Nono. 7 años de participar. De participar de feriante, en la plaza de Nono. 7 años de feriante, claro, y 3 años de domicilio fijado. De Nono, pero no podés vivir nunca en Nono, ¿me entendés? Entonces sí tenés que tener esos 7 años de participación en la plaza como artesano. Bien. Ahí te tomamos. Para que pueda formar parte de comisión. Bueno, para ir cerrando ya, porque se nos va la hora entera, está interesante, me parece, la charla. Hay un millón de preguntas más que a mí no se me vienen y que seguramente quien esté escuchando... Bueno, pero pregúntame qué es lo esencial por el canon. ¿Qué? ¿Qué pasó con el canon? A ver, el canon se va a cobrar lo mismo que el año pasado. Totalmente. Sí, esa es la inquietud de todo el mundo. Bueno, pero este año hubo ahí un revuelo importante. Totalmente, sí. Porque me parece que una de las cuestiones, y lo tiro como crítica constructiva, ¿no? Tiene que ver con la comunicación. Porque acá... Sí, señor. Caminando la plaza, se nos dijo a quienes... A veces estamos en un puesto. Sí, lo he dicho yo. Este año no se iba a pagar canon. Totalmente. Este año por el COVID la municipalidad no va a cobrar. Sí. Y después no terminó resultando. Entonces, bueno, capaz que esa era la gana, la intención, pero no había una certeza de eso. Sí, hubo una mala comunicación por ahí de mi parte. Porque lo primero que se habló era al respecto de no cobrar el canon. Pero ¿qué pasaba no cobrar el canon? Para que sepan todos, era trabajar la gente de Nono, nada más. Y la plaza no está integrada por gente de Nono, nada más. Hay más de 20 familias que son de acá del Valle. Entonces esa dentro gente, de los 45 puestos fijos. Totalmente. Entonces esa gente era la que no entraba. Entonces ahí es donde dialogamos. Prefería pagar el canon del año pasado y que la gente pueda trabajar. Pero desde la municipalidad hubo una jugada... distinta también, porque además para la tarifaria no pusieron la tarifa del año pasado, pusieron una tarifa de 11.900 pesos. Bueno, pero eso todos los años sale. Anual. Eso lo votan todos los años, no sé cómo es, porque yo no está bien, no pero me bueno, manejo que por eso armó un revuelo, porque nosotros lo claro, informamos en la radio. Claro. Pero bueno, era la única información oficial que había era esa. Claro, bueno, pero había otra información que o sea, de parte de la municipalidad iban a apoyar aunque sea el canon del año pasado. ¿Qué es lo que terminó resultando? ¿Qué es lo que terminó resultando? Que no tendrían que haber cobrado canon, ni no sé, la verdad, ¿qué quiere que te diga? La plaza presta un servicio, loco, y hay gastos por todos lados. Nosotros mismos tenemos gastos que le sacamos al municipio entre bolsa, hospedaje y no sé. Depósito. Camping, si hubiera habido camping. Exactamente, ¿me entendés? Entonces, yo lo que... qué sé yo, puse más en la balanza que puedan laburar todos. Y no, ya cuando me dijeron el canon del año pasado, bueno, es un aliento, ¿me entendés lo que te digo? Pero la historia era que puedan trabajar todo. Eso es la pelea de la comisión. Y te digo que se peleó, ¿eh? Porque fíjate que en toda la feria, en Las Rosas, ahora recién están dejando entrar gente de Las Rosas. Se sacaron toda la gente de afuera, Mina Clavero, Brochero, y Nono también. ¿Me entendés? Entonces la pelea era que puedan estar todas. Vos no te olvides que acá de Maestría quedaron más de 20 familias afuera sin laburar. Sacá la cuenta la gente que es. ¿Me entendés? Entonces uno peleó por la gente. ¿Qué sé yo? Por ahí tendría que haber sido, no sé, doble la pelea, pero era muy complicado con el tema del COVID, ¿me entendés? Porque todas las ferias se abrían con la gente del lugar, nada más. ¿Me entendés? Sí. Y eso es lo que hasta el último momento era lo que se proponía. Bueno, la pelea nosotros era que integren la feria todos los fijos, los de siempre. Bien. Bueno. Buenísimo esto, ¿no? Claro. El diálogo, la comunicación, que pueda expresarse, que perfecto, se cuente cómo funciona, lo que pasó y demás. Porque me parece que es importante, la crítica constructiva que hago es desde ese lado, ¿no? De la comunicación, saber, hay un convenio para ir a una feria en Córdoba, se puede ir a Catamarca, ¿cómo se rota? ¿Cómo no? Bueno, todo eso, ahora estamos en plena pandemia, los viajes están complicados, pero tomo, pido, como compromiso a los integrantes de la comisión, de que usemos por lo menos este espacio de la radio, del programa de radio, para comunicar. Sí, la primera vez que vengo a una radio. La primera vez. Pancho y Lara. Estaba medio asustado. Sí, no, me pongo nervioso. Ahora no querés parar de hablar. Y la verdad que bueno, que está bueno que todos los que trabajamos en la feria, que la cuidemos la feria. ¿Entendés? Porque es muy fácil hacer, como voy a decir, una crítica constructiva, hacer una crítica destructiva. ¿Entendés? Hoy por hoy los medios de comunicación son tan rápidos, entonces vos cuando intoxicás un espacio, estás metiendo mucha gente dentro de una bolsa. Y no sabés qué mal que hace eso. ¿Entendés? Entonces es muy fácil, viste, tirar una palabra que destruye y realmente desvalorar un espacio cultural, como es la Feria de Nono. La Feria de Nono tiene como una aceptación y tiene conocimiento provincial, ¿entendés? En Buenos Aires la feria está reconocida. Sí. En Santa Fe la feria está reconocida. Vos vas a Catamarca al Poncho y la Feria de Nono tiene más gente para anotarse para la Feria de Nono que lo que vos vendés. Con eso te digo todo. Entonces, viste, yo sí digo, como personalmente, viste, que este espacio se cuide. Porque viajando por Argentina es muy difícil encontrar una feria con esta estructura. Me animo a decir que no existe. La única feria que estuve techada en Bariloche, solamente trabajan 30 puestos de Bariloche hace 40 años. Me enteré que la feria del Calafate se techó. Andá dentro de la feria del Calafate. No te dejo. Si llegás y podés trabajar en una feria de temporada, como vuelvo a decir, es porque tuviste suerte y llegaste con el puestito en la espalda y tuviste suerte que faltó alguien. Si no, no arma. Y entonces, perdón, este año quedaron 82 artesanos visitantes que vienen todos los años, que se quedan a veces una semana, sí, tres días, ¿me entendés? Que van rotando y quedó afuera. Claro. Ponerse la camiseta es eso, ¿no? O sea, poder ver lo que tenemos y protegerlo. Protegerlo. Ah, sí. Trabaje magnífico. Quien trabaje. Es magnífico. ¿Me entendés? Tiene que llevar el ritmo de la feria porque si no volvemos atrás, 20 años atrás, loco. Es magnífico. Entonces, lo que sucede. Estaría re bueno que se metan, loco, que formen un equipo de trabajo y que compitan con otro que formen otro equipo de trabajo y que se sumen. Exactamente. Claro, ni siquiera es competir, viste, sumar otra propuesta, claro. Algo distinto. Bueno, gente, Pancho, da para hablar un rato largo. Claro, yo les tomo ahí para seguir la nota en otro momento. Sí. Bueno, sí, vamos a cumplir con la gente que habló el jueves, creo que fue, ahí en la recorrida a la plaza. Quedan 4 o 5 minutitos, un par de testimonios más, y con eso ya cerramos. Tema Feria de Nono en el programa de hoy. Venimos a la plaza San Martín en Nono, jueves 21 de enero, charlando con feriantes. En este caso estamos con Fermín Altamirano. Fermín, contale a la gente qué es lo que haces. Y bueno, junto yuyo, vendo yuyos de toda clase, curto cueros de cordero, cuero de cabrito, hago alfombra, hago pellones, alforjas tejidas y hacemos chales, todas esas cosas de lana de oveja. Hace 9 años que estoy yo aquí en la plaza y bueno, y este año va tranqui, más bueno, la vamos peleando para ver cómo llegamos fin de febrero, si podemos llegar. Y bueno, en la feria tienen un presidente de la feria, y bueno, y ahí el que dirige todo, el que manda, el que hace, él el que acomoda a la gente, todo eso. Por lo menos no tenemos problema nosotros con el presidente. En relación a otros años, ¿ves algunas cosas distintas este verano? Y sí, hay menos gente, se ve, gastan poco la gente. Y sí, cambiaron los puestos, ya tenemos una distancia de 2,5 metros de cada puesto. Y bueno, ya veremos hasta dónde vamos llega. Ariel Quijena. Sobre todo billutería, alpaca y piedra, semipreciosas todas. ¿Cuántos años en la Plaza de Nono? Y más de 10 años. En 10 años cambió todo, cambió la plaza, que la plaza también arquitectónicamente cambió, y cambió la feria también. Antes los puestos eran de cada artesano, traía su puesto, ahora tenemos puestos iguales todos, los provee la municipalidad, y bueno, le da otro aspecto también a la feria, ¿no? Y sobre todo también cambió el turismo, aumentó el turismo estos últimos 10 años, digamos que viene más gente también de turistas, lo que le favoreció a la feria también. ¿Cómo es el funcionamiento, la organización? ¿Hay una comisión? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay comisiones internas, de, por ejemplo, de fiscales para mantener el tema de... controlar el tema de la artesanía, que son fiscales por rubro. ¿Cuáles son los rubros, sabes? Y hay, bueno, hay billutería, cuero, vario, cerámica, de madera, bueno, y algunos que no me acuerdo, tela supongo que también tiene que haber. Esos serían los rubros de la feria. Y después hay un enlace entre un delegado, que un enlace con la municipalidad que hace las veces de pre-municipal, sería. Ajá. Y después están los encargados de la municipalidad que también trabajan en la feria. Bueno, ahora se han agregado estos chicos del COE, a los que están en depósito, que tenemos depósito también, son empleados municipales, y bueno, y hay un delegado de cultura y otro de comercio también. Siempre están en contacto con nosotros. Todo raro este año, desde el distanciamiento, todas esas cosas, la sanitización, menos gente este año, sí. Ha habido menos gente de turistas. En misma temporada no te da la cabeza para estar pensando qué es lo que cambiar. Después lo ves cuando termina la temporada, que ya con la cabeza más fría, pensando ya en preparándote también para la otra temporada, qué es lo que hay que cambiar. Che, ¿saben haber reuniones así de comisión y eso o no? ¿Alguna vez ha participado? No, es poco participativa la gente de una feria de nonos, sí. Y bueno, ahora sobre todo las reuniones se hacen por grupo de WhatsApp. Hay grupos para los feriantes, hay grupos para los fiscales, para los jefes y los indios también. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. La verdad que no me importa un melín si le gusta a la gente o no le gusta, o consideran que es un disco así o es el peor disco de mis últimos tiempos. Chupo un huevo, realmente. Lo que sí es importante es que yo me quede satisfecho con respecto al tipo de estética que yo le quiero dar a mi música, ¿no? En ese sentido me cago en el rock, porque pareciera que fuera todo limusines y derroche y vicio y toda una inmundicia. ¿Qué tiene que ver eso, flaco? ¿Sentís que se desvirtuó todo lo que es el sentido del rock? No, bueno, en el punto en donde el rock no representa nada más que una fachada para los oportunistas, sí. Si no sabemos cómo

Pava, porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.